5 años. 5 años en el camino de las comunidades. Oye, y supongo que van a hacer algo, una fiesta, un carretito, si son 5 años ya, po. Sí, po, se viene el carrete y es con Cuática. ¿Y dónde es? Es el viernes 3 de diciembre a las 21 horas en el Sindicato de Auxiliares de Bahía, ubicado en Blanco 72, Barrio Puerto, Valparaíso, a una cuadra de la aduana. Radio Popular Nueva Aurora, 97.5.